Muy buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Estamos escuchando el Barretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez, 2 horas contando qué es lo que pasa en este centro cultural y en otros centros culturales de La Plata. Son las 8, empieza 8 y 5, empieza en el Olga, dentro de poco empieza una varieté, aquí, calle 60 entre 10 y 11, y estamos con Eli. Hola, ¿cómo estás, Eli? Buenas noches a todos y a todas, y a todes, y a todos. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Quemada estoy. Sí, llegan los viernes y los viernes llegan con todo el queme. Yo también estoy quemado. Esta semana ardí bastante y me quemé. Y bueno, hay un disco de Pez que se llama Quemado que es recomendable. Que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, que es nada, porque no estamos hablando de nada todavía. No me hagas reír, Pablo, que me pongo a toser y es un desastre esto. Antes que nada les voy a contar que aquí en el Olga esta noche se va a desarrollar una varieté organizada por el grupo de candombe, Ahí Va Candombe y Otras Hierbas, camino al Encuentro Nacional de Candombes. Después, más tarde, vamos a contar un poco quiénes van a estar acá compartiendo la noche, pero pueden venir, participar de esta movida cultural, venir a comer algo en la cocina de autores, de cocineros autores, cocina de autor, donde pueden comer un menú latinoamericano. Pueden venir a ver la radio, pueden venir a ver la huerta. Recién estuvimos en la huerta. Y hay un estanque en el Olga. Sí. Hay un estanque con peces en el Olga. No, están durmiendo igual ahora. Pero... Es otro mundo. Están durmiendo, pero es otro mundo. Así que vengan a conocer el Olga. Vengan a conocer, conozcan los espacios culturales de La Plata, porque son lugares donde hay otros universos, digamos. Son microuniversos donde se dan otras cosas, aparecen otras cosas. Así que están invitadísimis a participar de las actividades culturales y a participar de la construcción de otras formas de relacionarse y de otras formas de hacer cultura. De hacer cultura. Bueno, vamos a arrancar con la editorial de hoy en día. Vamos a hablar un poquitito sobre, por ahí empezar con respecto... Como este es el Barretín Cultural, pasamos a alguna que otra noticia acerca de lo que está sucediendo con los espacios culturales de La Plata. Como saben, habrán escuchado el Barretín, el Centro Cultural Olga Vázquez pertenece a una coordinadora más amplia que se llama la RECA, la Red de Espacios Culturales Autogestivos, y en conjunto con otras dos coordinadoras estamos participando de reuniones con Silva, hemos organizado el Cabildo por la Cultura, con la consigna de la cultura no se clausura. Y bueno, en este contexto, contar dos noticias. La primera es que se está a punto de abrir el registro de espacios culturales. O sea, es una ordenanza que salió el año pasado, que se quiso empezar a regimentar este año, a reglamentar. Y finalmente, a partir de la movilización, o sea, hubo como un malentendido que se había abierto el registro, después nunca no había estado la firma de Garro, frente a la movilización que fue el segundo cabildo de la cultura, con la consigna de la cultura no se clausura, que fue en Plaza Moreno, a partir de eso se abrió el registro, o sea, lo que pasó es que tuvimos una reunión con Silva donde se nos dijo que de un momento a otro se iba a publicar la apertura del registro, pero ya estaba firmado por Garro. Y esto de alguna forma tiene que ver con la identidad de nuestros espacios. Nosotros estamos encontrando un amparo legal que de alguna forma da identidad a los espacios culturales, que no son un boliche, que no son un bar, que son otra cosa, donde el fin no es lucrativo, sino que el fin es del desarrollo de la cultura. Tiene que ver un poco con eso. Y como de alguna forma esa es nuestra relación con la municipalidad, también estamos gestando otra cosa que es autónoma, nuestra relación con la municipalidad, que tiene que ver con el segundo foro de espacios culturales, que ya tiene fecha, el sábado 22 de octubre, en el cual invitamos a todos los espacios culturales de la ciudad y otras formas, ¿no?, de hacer cultura de la ciudad, a participar con 4 ejes de discusión. Así que estamos como muy contentos de hacer esto en conjunto con las otras dos redes, o sea, una amplia gama de espectros políticos y de espacios culturales confluyendo en lo que va a ser el segundo foro. Eso es buenísimo como organización de la cultura, o sea, como encuentros para debatir y para organizarse, me parece. Sí, como para contarles un poco los 4 ejes que queremos trabajar, es uno, sustentabilidad social, O sea, ¿qué sustentabilidad tienen nuestros espacios en la región en la que se encuentran, en lo territorial? Y, digamos, ¿qué personas están detrás sosteniendo el espacio? Que no es solo la gente que está activándolo, trabajando día a día, sino también el barrio, la gente que participa de los talleres, digamos, ¿qué rol juega en un espacio cultural en el territorio? Después, sustentabilidad económica, hacer redes de compras comunitarias, por ejemplo. Eso es genial. Después, otro eje es hacia la ley federal. Se quiere hacer una ley federal con... ¿De espacios culturales? De espacios culturales. Y la otra red es hacia la federación. Que es, bueno, darle una entidad legal, de alguna forma, a lo que venimos construyendo, que ya existe de hecho, que es la confluencia de distintas redes de espacios culturales para hacer cosas en conjunto. Es buenísimo. Y un eje así transversal, que es qué tiene para aportar los espacios culturales a la transformación social. O sea, nosotros creemos que en los espacios culturales hay transformación social, que tiene que ver con la voluntad de cambio, ¿no? Se gestan identidades, se gestan discusiones. En nuestros espacios culturales se desarrollan distintos tipos de identidades, se desarrolla el feminismo, se desarrollan pensamientos que se salen, digamos, de las lógicas del mercado. Se trata un poco de eso, ¿no? De pensar de qué manera en nuestros espacios culturales se desarrollan otro tipo de cosas, ¿no? También educación popular o educación no, digamos, no institucionalizada. Bueno, y todo esto hace que existan un montón de otras cosas que son distintas a lo que se puede encontrar en otros lados, ¿no? Bueno, eso para contar un poco en la editorial y hablar un poquitito también de que se publicaron los índices de pobreza del INDEC. ¿Verdad, Eili? Eso sí. Me lo contaste vos. Sí, ya te conté. Se publicaron en un contexto en el que el gobierno estaba como muy contento porque estaba muy orgulloso de decir la verdad. Era como lo que más levantaba de la comunicación. Sí, era como que estamos muy contentos porque por fin vamos a dar una cifra real. Y era como que remarcaban mucho eso. Después, bueno, tiraron los números, así como al final. Es un gobierno que está muy contento de decir cierta verdad, pero no, mucho no le importa qué hacer con esa verdad. Sí. O sea, ¿qué hace con eso? Bueno, la verdad es que según la redacción de La Voz y según el INDEC, ¿no? Porque esto es una republicación de lo que publica el INDEC, la pobreza alcanza el 32,2% de los argentinos. Pobreza se le llama... En este caso, a ganar una familia que gana menos de 3.900 pesos. O sea, un adulto... ¿Menos de 3.000? Menos de 3.900 pesos en pobreza. Y después hay un índice de indigencia. La pobreza, digamos, se mide en función de la cantidad de dinero que se requiere un adulto para comprar alimentos y adquirir algunos servicios e indumentaria. Y después en indigencia es todavía... Esa es la manera de medir pobreza de acuerdo a los ingresos. Después sí. Hay otras maneras de medir pobreza y hay también definiciones de pobreza estructural y pobreza por ingresos. Esta sí. Es pobreza por ingresos. Y bueno, nada, como remarcar que de alguna forma estamos viendo también la consecuencia de las nuevas políticas de liberalización, bueno, ¿no? Otra cosa que estuvo interesante en el... cuando se dijo esta conferencia, no sé si fue de prensa, pero bueno, que dieron esta... noticia, es que Macri pidió que se lo empiece a juzgar desde ahora. Claro. Dijo, bueno, ahora, desde ahora voy a ser el presidente y quiero que desde ahora juzguen mi mandato. Bueno, está bien. Bueno, o sea, ya destruí todo lo que yo había. Yo creo que tendríamos que empezar a destruir todo desde ahora, más que juzgar. Va, juzgar, pero empezar a destruir todo porque lo que se ve es que no hay una vuelta atrás de la reducción del Estado. Hemos hablado del plan del Ministerio de Modernización. Ah, sí. Así que me parece que se viene un poco el vaciamiento del Estado. Voy a contar una. Están modernizando el Ministerio de Salud de la provincia con un montón de conflicto, no sé si vos te enteraste. Yo me enteré porque conozco a alguien que trabaja ahí y vive una situación horrible, la verdad, porque... ¿El Ministerio de...? De Salud, de la provincia. Uno que está por 17, detrás de la catedral. Sí. Hay mucha gente que está pidiendo que los pasen a planta y los están echando. Cada uno que dice algo lo echan así, sí. Pero como, bueno, hoy te quedás sin trabajo. Sí, sí, y te digo la otra, ¿no? Y te dicen que sos ñoqui, te dicen que sos de la cámpora. Esas son las excusas, digamos, que utilizan. ¿Sabes lo que a mí me da mucha bronca y mucha indignación? Es que la gente que te cruzás por ahí repita eso. Claro. Llega un momento que te dan ganas de, no sé, de explicarles cuántos pares son tres botas, pero bueno. Es uno, como re uno y difícil. Medio, uno y medio. No, no sé. Bueno, Eli, pasamos la consigna y vamos a la canción. Bueno, el otro día te cuento lo que me pasó. Sí, decime. El otro día estaba hablando con una amiga y bueno, y estábamos charlando sobre distintas cosas de la vida. Y de pronto me dice, che, Angelita. Y yo no me llamo Angelita, me llamo Egli. Sí. Y dije, ¿cómo Angelita? Se me chispoteó. Medio que le hice una escena. Y después me puse a pensar, ¿qué onda si estás en el medio del acto sexual y te mandan otro nombre? Epa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si estás en medio de un acto sexual y te dicen... otro nombre, no sé. Egli no, ponele. Que te dicen... no sé, Zulma. Carla, claro. No sé. ¿Dónde dejas? ¿Dónde? Claro, no sé. ¿Alguna vez te pasó a vos, Pablo, que te digan otro nombre? Que... Vos sabés que si me pasó, no me di cuenta. Es bueno no darse cuenta. Es bueno no darse cuenta, sí. Pero la verdad que no, que yo recuerdo no me pasó. ¿Y vos dijiste alguna vez otro nombre? En el acto sexual no. En el acto sexual es recomendable no decir nunca nombres. Nunca hay que decir nada en el acto sexual. Todos hay que tratar de gritar, pero no. Apodos, chuchi, amor, dale, dale. Pero nada de nombres porque el riesgo de equivocarse es como terrible. Hay que tener sexo amordazado. No. Bueno, esta la consigna entonces se trata de... De sexo contar, con otro nombre. Contar anécdotas sobre sexo con otro nombre. O también si a vos te pinta que cuando tenés sexo me gusta que me digan de tal Marta. Manera. Pegame y llamame Marta. Pegame y llamame Marta. Marta como el taller de poesía, que hoy está acá Mary de Marta, ya que llegó para leer. Bueno, entonces bueno, la consigna es esa. Tenemos una sorpresa para la consigna. Y la sorpresa es que tenemos entradas. Tenemos unas entradas para regalar de... yo me las olvidé porque estuve muy desastrosa, pero va a haber un evento de Murga Uruguaya. Este fin de semana no, el otro tampoco, el otro, que no sé qué día cae. Pero bueno, las que se comuniquen, vamos a sortear una entrada hoy y una entrada el viernes que viene. El evento este, el encuentro de Murga Uruguaya, lo organiza Se Pudre la Momia, que es una murga. Y bueno, va a estar. Yo fui la del año pasado y estuvo zarpada. Así que bueno, vayan comunicándose para contarnos sobre la anécdota esta de sexo con otro nombre. Que va a haber entradas. Que va a haber entradas. Bueno, pasamos rápido el teléfono 451-6917, 451-6917 y el WhatsApp 221-670-5190. Así que bueno, comuníquense por esas vías y... dejen nombre y número de documento o alguna cosa para comunicarse con ustedes. Y nos vamos escuchando esa mezcla de placer y dolor de 4 pesos de propina. ¿Parece? Ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar. lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. En el Berretín Cultural, seguimos en el Olga Vázquez, y bueno, y estamos hoy con una invitada que va a hablar de Eli. No sé si la querés presentar vos. Bueno, ella se llama Belén, y hoy vamos a hablar con ella sobre relaciones violentas, relaciones de pareja violentas y naturalización de la violencia en la pareja. Esto viene, bueno, ella viene a hablar sobre un caso de una amiga de ella. No sé si vos nos querés contar o... Sí, primero muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, la verdad, chicos. Buenas noches. Sin tu pregunta, ¿qué me preguntaste primero, Egli? Perdón que no tengo mucha experiencia en esto de... No, yo tampoco, no te preocupes. Estamos todos iguales. La idea es, lo que me interesaba era primero visibilizar estas situaciones violentas que llegan a casos extremos, ¿no? Donde en general es la mujer la que termina, digamos, perdiendo la vida en este tipo de relaciones. Sí. Si no es a manos de la pareja, es porque la toma una decisión agobiada, ¿no? En la que ya no puede soportar más la situación en la que vive. Sí. Nada, y queríamos, bueno, visibilizar esta situación con el caso de tu amiga. Sí. A ver si vos no querías contar algo de eso, cómo fue. Sí, sí. Y después, bueno, hablamos un ratito sobre el tema. Bueno, mira, el 13 de septiembre nos enteramos de esta noticia. La verdad que fue un golpe muy duro, imagínense. Y también al ver, digamos, los comentarios en Facebook, en lo personal me enteré por Facebook, fui a abrir como todos los días y empiezo a ver comentarios en el muro de ella y bueno, se podrán imaginar que realmente la conmoción fue muy grande y podía leer la conmoción de todos y todos preguntándonos qué pasó, por qué. El por qué, más que nada, porque realmente era una chica, Anita era realmente una persona totalmente feliz en su presentación. Era una persona divina, realmente divina. Ana Laura Coria la voy a mencionar, a quien recuerdo y les agradezco este espacio, porque la recuerdo con muchísima felicidad realmente y con mucho amor, porque la conocí en una fiesta en una fiesta que estábamos organizando para una marcha carnavalera, nosotras las dos murgueras, y bueno, y realmente tenía una onda, una copada, era una energía, te transmitía, increíble, ¿no? Y después, bueno, siempre nos juntábamos y era baile, ¿viste? Cuando nos juntábamos con las murgas. Y después empezó a cuidar a mi hija, cuando mi hija tenía 3 meses. Fíjate vos la confianza y era maravillosa, ¿viste? Porque era una loca, mirá. Yo me iba y cuando volvía me decía, Belu, le puse perfume. Le ponía perfumito, le cortaba las uñas. Ni yo me animaba a cortarle las uñas, ella le cortaba las uñas. Y me decía, ¿sabes qué pasa, Belu? Yo soy muy culo inquieto, me decía. Divina. Entonces siempre tenía que estar haciendo algo ella, ¿viste? Y le ponía talquito. Fue la primera persona, yo, mamá primeriza, imagínense que no tenía ni idea, porque además en mi familia el bebé más chico tiene 23 años, así que imagínense que no tenía ni idea. pero bueno, Anita, me acuerdo que un día me dijo, Belén, te falta talco. fue Anita la que me dijo eso. Así que todavía tengo el talquito, porque mi nena, bueno, ya creció, ahora no le pongo tanto talquito, ¿no? Pero y el otro día veía el talco y me acordaba de ella. Era una chica maravillosa. La verdad, tengo miles de cosas. Por ahí no sé si me da el tiempo para contarlo, pero venía desde Los Hornos hasta mi casa, yo vivo en Tolosa, y venía en bicicleta, ella se movía mucho en bicicleta y por eso le decíamos Cleta. Y ella, Cleta, se también se autodenominaba así, Cleta, la Cleta, decía, divina. Y venía en bici, entonces venía toda transpirada, ¿viste? Comiendo mandarinas. comiendo mandarinas, genial. Entonces comíamos por ahí, si yo tenía un ratito antes de ir a laburar. Era genial. Y le cantaba Libertad, le ponía, Libertad es mi hija, le ponía Los Redondos, ¿viste? Ah, qué genial. Sí. Es que Anita cantaba en la murga, le gustaba mucho cantar. ¿Cómo se llama la murga de ustedes? La murga, digamos, nosotros hacíamos lo que llamamos un rejunte los domingos en el bosque. Yo participé de primero de la murga Tocando Fondo, después armamos una murga un tiempo que se llamó Del Mismo Palo, y Anita, en el último tiempo en el que yo la conocí, estaba en una murga que se llamaba Los Carrayen. Después, bueno, viste, por cuestiones diferentes, por ahí las murgas a veces se disuelven, pero siempre nos juntábamos en el rejunte, nos hemos visto. Me acuerdo una vez, un día precioso, y la veo, le digo hola, ni qué sé yo, y me dice hola Belu, enseguida, ella hablaba así, hola Belu, hablaba así, viste, como con fuerza, siempre, o sea, no, ella no te iba a decir hola, ¿cómo estás? No, hola, hola, viste, así hablaba, y tenía un termo con jugo, dos chicos preciosos, y yo había llevado mi beba, que en ese tiempo tenía, mirá vos, a la murga más loca, yo, che. ¿Cuánto tenía libre ahí? Tenía 2 meses. La llevé en la mochilita. Así que se pusieron a jugar los nenes de ella con mi beba. Y ya había llevado un termo con jugo, me ofreció jugo, se le rompió el termo ahí justo. Son esos pequeños recuerdos que uno se queda con esas cosas, ¿no? Te hago una pregunta. Sí. Digamos, yendo al tema. Perdón que por ahí me voy del tema, discúlpenme, pero puedo contar anécdotas. Porque uno transmite, a veces o lee en el diario, y yo los leo acá, la cantidad de femicidios que hay, y al final terminan siendo, viste, nombres. Uh-huh. Y está bueno que les pongamos vida atrás de esos nombres, porque son vidas que no están más. Exacto, sí. Y termina siendo como, bueno, no sé, un nombre más. Y está bueno que hables de ella, porque... Sí. Es lo que no está más, digamos, todo esto que estás diciendo. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo estuvo ella en esta relación, que digamos, con esta persona? Y si vos notabas algo de esa situación, digamos, violenta que ella vivía. Sí, mira, lo primero que quiero aclarar es que nosotros estamos pidiendo justicia. Ahora te respondo tu pregunta, pero estamos pidiendo justicia, que realmente aún no se sabe lo que ha pasado, lamentablemente, y por lo mismo estamos pidiendo justicia. Hay algunas cuestiones que yo por supuesto no las sé y tampoco las quiero preguntar a la familia, porque eso está en las familias y que quiere informar y demás, ¿no? Y están atravesando esta situación tan, tan dura. Pero sabemos, digamos, que no estaba pasando un buen momento. Que no la estaba pasando bien realmente. Ella estaba en esta relación hacía ya 1 año y medio y en los últimos 6 meses se habían ido a vivir juntos. Ella muy contenta, con muchas ilusiones, realmente con muchas ilusiones de formar una familia, ¿no? De estar los 5, porque estaban con los 2 nenes. De ella y el nene de él, y se la veía a ella feliz. El último tiempo empezaron a pasar algunas cosas que ella ya empezó a mostrar y a contar, que no estaban tan buenas. La verdad es que yo no sabría decirte si lo puedo contar. Porque como esto lamentablemente está en manos de abogados ahora, sinceramente yo no manejo mucho el tema y no sé hasta dónde puedo contar. Igual es fácil adivinar, digamos, que una persona que está en una relación violenta deja pasar bastante más tiempo para contar lo que pasa que el tiempo real en el que empieza a pasar. Hay muy pocas personas que en el mismo instante que detectan violencia lo cuentan, digamos, a sus amigos o a sus allegados, porque lo primero que te da es vergüenza y lo segundo que te da es culpa. Entonces cuando ya decidís que no vas a soportar más esa violencia y que la tenés que empezar a evidenciar, a veces ha pasado bastante rato de esa violencia y a veces las respuestas, sobre todo porque las respuestas que uno tiene al contar eso son bastante culpabilizadoras y estigmatizadoras, uno no lo hace. Entonces entra como en un círculo, ¿no? Digamos, puede ser, sí, sí. Digamos, más cercano o más lejano el caso de Anita, uh-huh. pero digamos, son de manual estas cosas. Uh-huh. Y lo otro, digamos, lo otro que sucede es, en general, la sociedad lo toma como una cuestión de la pareja y hace eso, ¿no? De bueno, es una cuestión de la pareja y no es una cuestión de la pareja. Es una cuestión de, digamos, de cómo se relacionan las personas. Y en general, si lo contás, es porque ya no sabés qué hacer con eso. Sí, sí. Las personas que son violentadas en una relación, noten que yo no estoy diciendo ni mujeres ni varones. Estadísticamente son más sí. mujeres, eso es cierto. Sí, sí. Y, uh-huh. y estadísticamente las que mueren son las mujeres. Pero cuando uno está en una relación y es violentado, le quedan, en general, dos grandes grupos de, digamos, de alternativas para hacer. O responde a la violencia con exacto, violencia. Exacto, totalmente. Entrando totalmente. En una, digamos, en un círculo de violencia, sí, un circuito sí, donde sí. la relación que se establece es a través de la violencia. Bien. O uh-huh. se somete. Exacto, totalmente. O se va, es la tercera. Pero si uno mantiene una relación violenta, la mantiene de esas dos maneras. Totalmente. O, digamos, se establece la violencia como relación o se somete. Uh-huh. Cualquiera de las dos maneras no es vida. Sí, exactamente. Claro. Entonces, lo que se recomienda siempre en cualquier tipo de violencia, no solo en la de pareja, en la violencia laboral también, sí. en cualquier tipo de violencia, lo que se recomienda es abrirse del lugar. Exacto. Irse. Sí. Igual es como una macana porque yo estoy diciendo esto y en general las mujeres que se han ido de sus relaciones por la pareja violenta, bueno, después... han sido hostigadas. Exacto. Por hacerlo. Exacto. Por hacerlo. Exacto. Y no tienen protección de nadie. Justamente. Bueno, justamente. Por eso pedimos justicia, porque la verdad es que realmente no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que últimamente la estaba pasando muy mal. Bueno, ella aparece. Perdónenme el término fuerte, pero bueno, aparece muerta. Y lo que no sabemos es si no se trató de una instigación. Un caso muy parecido es el caso de Condorí, no sé si lo recuerdan. Sí. Realmente. Sí, ella fue hostigada hasta que también tomó la determinación de suicidarse. Exactamente, exactamente. Y lo que se hizo con la familia, lo que quiso hacer, además de imputarle a la expareja el secuestro, violación y tortura psicológica, lo que querían imputarle era hostigación al suicidio. Uh-huh. Cosa que es muy difícil de demostrar. De probar, exacto. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que la justicia en eso está avanzando también por la presión popular, la presión de los grupos feministas y de las mujeres en general, porque se tiene que resolver esto. No puede ser que se muera. Claro, que queda como la decisión mujer, de ella, en realidad, ¿no? Sí, eso es. Pero cuando una persona se suicida por hostigamiento laboral, se le hace un juicio a las empresas. Lo que pasa es que el tema es esto de cuando uno conoce un caso. Fulano violenta a la novia. Y uno capaz lo conoce a fulano. ¿Y vos qué haces? Tu primera reacción es, fulano, de verdad, pero capaz que lo entendió mal. Y empieza como a justificarlo, pero no tiene que ver con ser una mierda uno de no creer que fulano puede ser violento. Es una reacción normal de no poder admitir que capaz alguien que conoce tiene esa característica uh-huh. porque uno no la vio antes. Uh-huh. Y después la otra reacción es, capaz también el sentirse identificado con fulano y pensar que eso malo que es fulano también le toca a uno, entonces lo niega. Claro. Y entonces se hace, digamos, como una complicidad de, digamos, a propósito, ¿no? Una complicidad de no, sin querer y un abandono de la víctima que está sufriendo, sobre todo si vos le decís, la frase que a mí me saca de quicio es, también vos sos más brava. Ah, no, sí. También vos, o sea, también vos nada. Violencia totalmente. Es violencia. Totalmente, sí, pero totalmente. Algo importante es no... Porque también pasa como, bueno, son casos particulares. O sea, pasa mucho el tema de, o sea, son casos particulares, pero hay que entender también en qué medida es una cuestión social. Uh-huh. Es un problema social. Nosotros en el encuentro de varones hubo una charla respecto de eso, ¿no? De sacarle el tema de, bueno, es una cuestión particular para llevarlo a un problema social. Porque cuando se dice femicidio, sí, se lleva un problema social. Lo que estamos diciendo es, acá hay un problema social que tenemos que resolver toda la sociedad. Exacto. Porque si no está esta de, ah, justo se fue a enganchar con un tipo que maltrataba. Ah, justo se fue, ¿no? Como, y uh-huh, pasa así, ¿no? Como si fuera, pasa dentro de la casa y nadie se entera. Y en realidad hay todo un sistema, hay toda una cultura que da lugar a que esto pase, ¿no? Y por ahí, claro, es esa la pregunta. Claro, pero esa es la, digamos, de lo que hablo, esta cultura del bueno, lo que es privado, no, yo no me, claro, meto. Y hay que meterse. Yo creo que hay mucha gente metiéndose en medio de los besos de parejas del mismo género, y hay poca gente metiéndose en medio de las trompadas de parejas de cualquier índole. De cualquier índole, sí, ¿no? O sea, uno a veces le da cosa, ¿viste? Le está hablando mal. Yo en eso soy re paranoica y como que me pongo re atenta, capaz que soy como un perro rabioso, pero donde yo noto algo como que por lo menos miro, ¿viste? Y me quedo mirando y lo miro, y al que está ejerciendo la violencia lo miro como diciendo, te estoy mirando. Uh-huh. Y capaz que no me meto, capaz que también yo tengo una corpulencia bastante diminuta y no sé si me pararía adelante. Tal cual. O sea, si es una amiga mía, olvídate que me paro, mi hermana, qué sé yo, olvídate, no lo pienso. Uh-huh. A lo sumo, no sé, aunque sea te muerdo el tobillo, pero me paro, pero es difícil también. Y los tipos capaz que te miran, y te miran feo y vos los mirás más feo porque total estás lejos y como que agachan la cabeza y se van. Pero yo creo que hay que empezar a meterse. De cualquier manera, tenés una amiga que te parece que, que está siendo molestada o violentada por la pareja, métete, preguntale, decile que hay lugares para ir, que no tiene que soportarlo. Sí. Mira, en relación a estos dos lugares que vos comentabas, de por ahí el quedarse solamente violentado o responder también, yo particularmente no sé cuál de los dos lugares estaba teniendo Anita, porque por lo que yo la conocí, Anita era realmente una mujer muy fuerte y muy guerrera, era una piba con mucha energía. También sé que tenía momentos de bajón. De todos modos, me parece que cualquiera de los dos lugares no cambia las cosas, que realmente es una situación de la que hay que salir. Sí, hay que irse. Exacto. Hay que juntar todo e irse a un lugar seguro y además, y tratar de no volver, porque en general los tipos te convencen y volvés. Bien. Y volvés totalmente vulnerada. Sí. Porque después te da vergüenza volverte a ir. Sí. No hay que tener vergüenza de irse, hay que irse y no hay que volver. Uh-huh. Un violento no va a dejar de ser violento, chicas y chicos. Los violentos dejan de ser violentos. Y las situaciones tampoco no dejan de ser violentas, ¿no? Porque esto, si ella también responde, si ella hubiese respondido o si respondió, de hecho ella se separa, justamente, pero bueno, no cambia las cosas, era una situación violenta igual, y me parece perfecto que se haya separado y después judicializar el caso, pero bueno, ahí es donde no se sabe bien qué pasó, ¿no? Pero bueno, para todos los que quizás están escuchando, es importante también después judicializar el caso, ¿no? Sí. Para poner medidas, ¿no? A veces es difícil igual seguir adelante con la con Olvídate, lo judicial. Totalmente. Y eso también hay que tener apoyo. Ese es otro tema. Así que bueno, recomendaciones. Si una amiga o un amigo te cuenta que está siendo violentada en su pareja, escúchalo, no lo juzgues. No trates de justificar bien esa violencia. Exacto. Escúchalo. Si te parece que está volaseando, que está exagerando, te callás y lo escuchás. Sí. Si vos ves que está devolviendo la violencia como parte de la relación, aconsejale que no lo haga. Uno uh-huh. nunca va a poder hacer lo que quiere que el amigo haga, el amigo, pero puede aconsejarlo bien. Y si no prejuzgues, porque no te lo va a contar más y no se va a salir de esa situación de violencia. Exacto. Y después, bueno, yo quiero dejar acá, antes que nos cuentes de los eventos que están armando, y con eso ya cerramos, quiero que darles unos datos. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata hay un grupo de extensión para todos los que y todas las que necesiten. Hay un grupo de extensión que se dedica a aconsejar. Es un grupo multidisciplinario, hay abogados, trabajadores sociales, hay psicólogos, está muy bueno, que se dedica a aconsejar a mujeres que han sufrido violencia de cualquier tipo, de género en general, pero digamos en todos sus rubros, por parejas, por quien sea. Y pueden ir ahí los martes y jueves de 4 a 6, escribir al correo que es violenciadegénerotodojunto@ Hursoc, todo junto, unlp.edu.ar o al teléfono 423-6701, interno 156. Después lo vuelvo a dar igual porque es importante saber eso, porque las chicas ahí te asesoran un montón y te dicen no van a hacerlo por vos, pero está bueno porque te contienen. Como es interdisciplinario, es muy interesante para la contención de las mujeres que están siendo violentadas. Bueno, ahora si nos querés contar los eventos que están organizando para... Sí, bueno, estamos haciendo una serie de cosas, de eventos que ahora les voy a comentar, justamente para juntar plata, ayudar a la familia a juntar plata para poder pagarle los honorarios a un abogado penal. Nos hemos movido mucho también para esto porque, bueno, hemos podido encontrar, por suerte, gente con mucha formación y con mucha experiencia, gente realmente militante y comprometidos con estas causas. Y bueno, tenemos que poder ahorrar una plata. Así que para esto lo primero que les quiero contar es que estamos haciendo una rifa, sorteamos una camiseta de gimnasia firmada por los jugadores, se sortea el domingo 23 de octubre, y para los interesados quedan algunos números. Nos vamos a juntar mañana sábado en Parque Alberti, que está en 25 y 38, entre las 3 y las 5 de la tarde aproximadamente. Si no, me pueden mandar WhatsApp a mí, que es 11 56 20 97 53. Eso por un lado. Por otro lado, el domingo 23 de octubre, que es donde vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer una noche de música a partir de las 8 de la noche, acá en la Salamanca, que está en 10 y 60. La entrada sale 50 pesos y va a las 8 de la noche, canta una solista de folclore que se llama Daniela Sass, que fue cantó en Cosquín. A las 9:20 Se pudre la momia, que es una murga uruguaya, y a las 23 horas Vientos del Alba, que es un grupo de folclore también, para pasar una buena noche y juntar ahí unos pesos. Y también el 31 del 10, es decir, el domingo siguiente, tenemos una jornada de murga porteña, a puro bombo y platillo nomás, en una cancha de tenis que está en 520 y 10. La entrada sale 15 pesos a partir de las 2 de la tarde. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir acá a contarnos esto que es tan duro. Gracias a ustedes, chicos, muchas gracias. Bueno, nos vamos escuchando la canción Debajo del Álbum Blanco, del disco de Flopa Mansa, Minimal. Entre pestañas sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco. Thank you.

Estamos en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, en un lugar donde se desarrollan talleres de todo tipo, entre ellos el taller de poesía, que está los jueves a las 19, a las 20 horas. Ya casi me equivoco, porque antes estaba a las 19, pero ahora a las 20. Y estamos aquí con una de las participantes del taller, de Marta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mary. Mary, claro. Ella no es Marta, Marta es el taller. Marta se llama el taller. A mí siempre me causó como una intriga que un taller se llame Marta. Todos nosotros hacemos al espíritu de Marta. Marta es un espíritu que nos excede. Uh-huh. Significa, Marta significa manija artística, rebelde, trabajando amor. Eso es Marta. Ok. Bien. Bueno, y estamos aquí con Mary, que trajiste algunas cosas para compartir. Y bueno, vamos a escuchar lo que tengas ganas de leer y lo que tengas ganas de contarnos. Traje algunas cosas. Primero voy a leer el poema que puse en el fanzine que hicimos, el último fanzine que realizamos en el taller, el cual se llama Marta en blanco y negro. Dentro de él hay muchos poemas coloridos. El mío se llama Magenta. Una luna corriendo, desierto adentro, tras la desaturación. Tu vientre en blanco y negro, con el relámpago de la luna. La piel resulta un campo contrastado de apresuramientos. Un camino resbaladizo a perder la percepción. Perderse es algo que nos prohibieron hace rato. El barro que no vimos mancha, los pies enterraron el vaivén, en aquella tierra se elevó fértil. Los roces salvajes de un amor con el brillito de una luna que se vela. Tu vientre resulta valle de caricias y el río acuna una noche de silencios. Me encanta la poesía de Mary. Ay, qué lindo. Es verdad, Mary. No te lo quería decir, pero me gusta mucho. Esta es una gran declaración. Bueno, les cuento que como Marta nos vamos a estar presentando el 14 de octubre en La Compostera. Es el segundo encuentro que hacemos, organizado por nosotros mismos, leyéndonos a nosotros mismos. Y nada, los invitamos porque la pasamos muy lindo, la verdad. Es temprano, ¿no? Es temprano, es a las 5 de la tarde para acompañar ahí la merienda. ¿Qué día, perdón? ¿Qué día? 14 de octubre. La Compostera es un lugar donde hacen comidas vegetarianas y veganas. Y se puede está en la esquina de 8 y 60. Uh-huh. Y es un lugar muy bonito donde hacen cosas muy ricas. Y estuve en el primer vertiente que se hizo y fue muy mágico, la verdad. Intenso. Yo creo que entré y salí a dos ciudades distintas. Uh-huh. Entré en una ciudad y cuando salí ahí salí a otra ciudad. Y en el medio pasó algo, un viaje de algún tipo. ¿Sí? ¿Pero vos cambiaste o la ciudad cambió? ¿O cambió tu manera de ver la ciudad? Yo creo que vertiente cambia todo. Y eso que fue el primero recién, ¿eh? ¿Qué cae el 14? Viernes. Ah, para mí es más fácil acordarme de eso que el número. Faltan dos semanas, exactamente. Día de Barretín. Sí. Así que bueno, está lindo para que vengan a escuchar un poco de poesía y a comer algo rico, que hacen unas cosas muy ricas también. Y conocer a Marta ante todo. Sí. Bueno. ¿Nos vas a leer otro? Voy a leer otro, un poco más viejo, que dice así. Hoja brotada al aire, se vuela y desvanece, espina con suelo, con el suelo que no soporta. Pedazo de flor hundida, destrozada, arrancada y corrompida, olvidada, mestizada, enferma, dividida, con moho y con opulencia, sembrada y resembrada. Soy un hálito de tallo que ahondas en el puente, exhalo y no. Muy lindo. Gracias. No. No, bueno. ¿De Mary? ¿Por qué no? Sí, de Mary. Yo no. Y sí, lee uno de Mary. Yo escribo pura prosa. ¿Vos viniste una vuelta al taller de poesía? Fui un par de veces. Ya hablamos de esto. Sí, pero al aire no. Sí, al aire ya hablamos. Ah, también. De esto. Sí, sí. Y yo conté que me fui abrumada por el talento, porque yo escribo cosas. Y mientras vos preparás un poema, yo le puedo preguntar algo a Mary. Ay, ¿de la consigna? No, otra cosa. Le quiero preguntar que... ¿Vos escribías poesía antes de venir al taller? Yo escribía poesía antes de venir al taller. Qué bueno. No sabía eso. Pero en el taller fui como perfeccionándome, digamos, tomándolo más en serio, más... Todos los jueves escribo, es como mi día para escribir a partir del taller, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué es para vos la poesía en tu vida o en la vida de todos, ¿no? O sea, en el sentido de qué sentido tiene para vos la poesía como algo general o no. Y en un sentido general, yo creo que la poesía es algo que nos hace a todos, es parte de todos. Aunque no escribamos, siempre vamos a escuchar algo, siempre vamos a leer algo, que aunque no sea poesía tradicional, va a estar. La vida es poesía, siempre vamos a encontrar poesía en cualquier lado. Para mí la poesía, personalmente, es una forma de descargo. Qué bueno. Ahí estamos buscando poemas de Mary para leer. Y los que estén escuchando del otro lado, la verdad que disfrutemos de un poema. Ahí, a ver, Eli. Encontró uno, bien. Si no, lo voy a leer por primerita vez acá al aire. Sí, obvio. Pero no es que lo leí antes y voy a... Él colecciona silencios inundados en miradas que nunca acaban. Sus ojos son hachazos hervidos en resortes de minutos. Patalean entre curvas inalcanzables hasta el abismo. Él hace ruido de cada espasmo, que es paso arrastrado. Los hombros del mundo contemplan, sin salvación, el desierto animal, que le regurgita desde el estómago a él. Él, que es matanza de su piel, abanico desintegrado y mínimo frente al hueco, se desarma en torrente de río azul incontrolable hasta el desemboque. Me sale la voz así gruesa porque tengo tos. Muy lindo, qué bueno, felicidad. Gracias, es tan mucha raro. Felicidad. Es raro escuchar tu poesía leída por otro. Es raro, creo que nunca, salvo en el taller, nunca me había pasado. A mí me pasó que yo cuando escribo poesía, porque yo escribo poesía, pero me da vergüenza, y cuando la leo en mi cabeza. Y cuando la leo en voz alta, para mí suena horrible. Por mi voz, me parece. Y a mí no me gusta escucharme cuando me escucho que estoy grabado de algún lado y escucho la voz que tengo, digo, no, qué voz de pelotudo que tengo. Pero bueno. A mí me pasa lo mismo. Creo que a todos nos pasa lo mismo. es un todo un misterio, ¿no? Para develar eso, ¿no? Yo creo que debe ser porque uno se escucha distinto porque tiene las orejas más cerca. Puestas arriba de una. Dentro de una. Pero si no... bueno, si les parece... le contamos la consigna. La consigna tiene que ver con el sexo. Ajá. Últimamente todas las consignas tienen que ver con el sexo. Y tiene gusta. Que ver con el sexo con otros... A mí también. Sexo con otros nombres. Sí. O sea, no, la consigna es... Egli, ¿querés ayudarme? Sí, eso sí. Vos estás ahí teniendo sexo con alguien. Ajá. Con un alguien que se llama X. ¿Y te pasó que alguna vez le dijiste Y... ¿O te pasó que alguien te llame con otro nombre en el medio del asunto? No. ¿Y cómo intuyes que reaccionarías si te cambian el nombre? Yo creo que estando ahí en el acto, no sé si me... ¿Te haces la tonta? Como, oh, bueno, me hago la tonta y después le planteo, o en el mismo instante... No, en el mismo instante no. Yo depende, si la estoy pasando mal en el mismo instante. Bueno, sí, claro, esto, depende. Una buena excusa. Obvio. Bueno, esto se acabó acá. Yo no me llamo Julieta, chao, me fui. Se llamaba Julieta, ¿eh? Y se llamaba Julieta, pero bueno, era la excusa. No, de todas formas no creo que me moleste tanto el... O sea, sí, si lo estuviese pasando mal le diría no, ya fue. Pero de todas formas no me molestaría que me cambien el nombre. Ponele que mirá cómo te redoblo la apuesta. Ponele que vos sabés que la ex se llama Marta. Ya que estábamos. Y te dice Marta. Pero no, la verdad que no. Ponele que te pasa a vos. ¿Qué me pasa a mí? Y pasa que yo no suelo hablar mucho en la cuestión, como que no. Está muy bien, está muy bien. Viste lo que yo dije. Es algo que deberíamos hacer. Claro, evitar los nombres. ¿Para qué vamos a hablar tanto? Tal cual. Sí, uno puede. Hay tantas interjecciones que nos ayudan. Totalmente. Bueno, podemos dar cierre a este. Bloque de. Ay, no me salen las palabras. Viste, hablamos de sexo, se me revolotea la cabeza. A este bloque de poesía y vamos a escuchar la canción, ya les digo, Date Rape de Sublime. Muy bien. Drink about an hour ago, sitting in the corner by herself, in a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door, and saw a man she never seen before. Light skin, light blue eyes, a double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked in the door, and took an empty seat next to her at the bar. A brand new car is parked right outside, had you like to go for a ride? And she said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I please buy you a drink? One drink turned into three or four, and then that thing got into his car, and they drove away someplace so far. Now babe, the time has come, had you like to have a little fun? And she said, if we could only please be on our way, I would not run. That's when things got out of control. She didn't want to, he had his way. She said, let's go, he said, no way. Come on, babe, it's your lucky day. Shut your mouth, we're gonna do it my way. Come on, baby, don't be afraid. If it wasn't for date rape, I'd never get laid. Behind. That's the way it had to be. They locked him up and threw away the key. Well, I can't take pity on men of this kind, even though he now takes it in the behind. Damn it! Jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Volvemos al aire del Berretín Cultural y seguimos en el aire con Mary, que nos va, y con Eli. Y Mary nos va a leer algunos poemas más de su autoría, de su fanzine. Nada, estoy muy orgulloso de que la otra vez cuando hicieron el Vertiente vi que nada, que varios chicos que están viniendo al taller llevaron los fanzines y dije, qué bueno. Esto es la genialidad, digamos, que se larguen, que se manden y que empiecen, ya están leyendo en un montón de lugares. Mañana, hoy va a leer Kimei Emus. ¿En dónde? Ya les digo. Es en una casa, me parece, en 44, 10 y 11. Es el evento de un amigo de ellos, en realidad. Pero bueno, ahí están los chicos. Se llama Anochecer Multipolar, el evento, y es en Espacio Alquimia, que es calle 44 entre 10 y 11. Y va a estar leyendo Emus 13 y Kimei, que dos compas del taller de poesía. Grandes compas. Ah, y grandes escritores, la verdad, para escucharlos y para disfrutarlos. Y bueno, y aquí está Mary, que también, yo sigo insistiendo, a mí me gusta mucho la poesía de Mary. Así que bueno, ¿te lees algún poema, Tulio? Bueno, gracias, Pablito, gracias. Los que quieras. Los que quieras. Bueno. Bosques que se escondieron por tanto tiempo. Bosques en medio del océano y se escondieron. No vemos algo tan grande dentro de algo más grande. Montañas debajo del agua. Es polvo que no vemos. No tocamos ni en sueños las crestas de un cielo sepultado. El agua viene cargada de un gesto, tiene ojos que devoran como flores, cascada de agua, olor jazmín, sabor tu piel, cae, dibuja un aire desprendido y sigue, corroe, dejando un rastro de sed. Río de sangre, cabaña de sangre. La luz es sangre, la luz nos corroe las venas. Viento de espigas, espigas acuchilladas. El sol nos vuelve peces muertos. Brotes embarrados, el cuerpo es el brote de una ausencia. Este último lo escribí ayer en el taller. Ayer en el taller la consigna era la disolución del cuerpo. Exactamente. Escribir sobre la disolución del cuerpo. Muy linda consigna. Fuerte. Por eso profunda. Yo dejé de ir al taller, porque eran esas consignas y yo no entendía. Debe ser uno muy cuadrado para escribir sobre eso. Yo empezaría a preguntar, ¿disolución como solvente orgánico o cosas así, no? Una última pregunta. A ver. En tu poesía yo noto que está... Obviamente son los estilos de cada uno y también para mí tiene que ver con algo más profundo que en algún momento hay que indagar, ¿no? Pero está la conexión con el agua, con la tierra, con los elementos más primordiales y también con el cuerpo, ¿no? Sí, es cierto. Es algo que también he descubierto en estos 3 años que estuve viniendo al taller. Por ahí antes lo hacía más inconsciente y ahora lo hago más tangible, como que me doy cuenta y escribo a partir de esa idea. Y está el cuerpo diluyéndose en esos materiales. Totalmente. Sí, a mí me parece que está, es muy, a mí me genera, bueno, lo que pasa es que cada uno le llega, ¿no? A mí, para mí tiene algo que ver con la poesía más, no sé si llamarlo clásica, pero tiene que ver con poetas como Manuel Castilla, poetas que en los cuales la naturaleza está presente y está en permanente diálogo con uno mismo, ¿no? Están por ahí. Bueno, si quieren nos podemos retirar de este bloque. Ah, pero antes estaría bueno repetir las vías de comunicación por si quieren contestar la consigna. ¿Cómo era, Pablo, la consigna? La consigna es sexo con otros nombres. No con los nombres de los participantes, sino que alguien cambió un nombre. Claro, alguien cambió un nombre. De repente estás teniendo sexo con 5 personas y claro, de la quinta no te acordás el nombre. Entonces le decís, mirá, Roberto. Miguel, claro. No, ¿cómo Miguel? Yo me llamo Manuel. Y ahí se pudre todo. No, Miguel, es aquel. Bueno, no, el teléfono es 451-6917. Y el WhatsApp es 221-670-5190. Y bueno, y también nos pueden encontrar en la página del Barretín Cultural. Pueden contar una anécdota, pueden contar lo que ustedes quieran, pueden decir qué es lo que harían en ese caso. Cualquier cosa que cuenten, van a poder ganarse una entrada para ir a ver... un encuentro de murga uruguaya. Un encuentro de murga uruguaya en la cual va a tocar Se pudre la momia. Ajá. Así que bueno, por favor interactúen con nosotros. Nada más. Nos podemos ir de este bloque escuchando Estallando desde el océano de Sumo. Coming to an exciting truth. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Seguimos en el Berretín Cultural, dos horas de Olga Vásquez, dos horas de la cultura platense también, y estamos en el bloque de la entrevista de Arrebato. Sí. Así que, nada, fuimos a buscar a dos personas que estaban justo cruzando el patio del Olga y están aquí con nosotros, no sabemos ni sus nombres. Ah, sí, ¿cómo se llaman? Nombre y colegio. Vanessa. Delfina. Bueno, como les dije, como los que nos vienen escuchando sabrán, la entrevista de Arrebato se trata de agarrar a una persona que está dando vueltas por el Olga, sentarle y preguntarle qué están haciendo acá en el Olga. ¿Qué están haciendo acá en el Olga? Estamos preparando un evento que con la gente de Candombe, tocamos Candombe, y bueno, y con Delphi estábamos yendo justo a armar una mesa con su mantel. Porque vamos a estar regalando kéfir, entonces íbamos a armar la mesita y ordenar un poco todo. ¿Es parte de la varieté o es...? Sí. Sí, que va a ser ahora, ya, en minutos. Así ya que ya pueden empezar a venir, ya. Cuando termine el programa este, dejan todo y se vienen para acá a comer kéfir. ¿Qué es el kéfir? Sí. ¿Qué es el kéfir? El kéfir es un probiótico, es un fermento, una bacteria. Ay, no, pero vendelo mejor, porque si decís que es un probiótico. Bueno, el kéfir es como entre bacteria y hongo que vive en un medio dulce, ¿no? Entonces vos lo pones en agua, le das azúcar y como en ese medio que el kéfir vive, produce un agua que cuando nosotros nos lo tomamos, le tira un hondón a todas las bacterias que tenemos adentro del cuerpo. Por eso es probiótico. Las bacterias buenas. Porque viste que en general bacterias está asociado con malo. Estaría bueno, claro, que hay bacterias que están buenas. Tener. Sí, el cuerpo está lleno de bacterias. Y que está bueno que sean que felices. Vivo, claro. Le permite ser esto de la autopoyesis, ¿no? Un poco como de autogenerarse. Ay, ¿cómo saben tantas palabras tan específicas? Bueno, estamos leyendo un poco. Qué genial. Nos cuidamos la salud. Claro. Muy bien. Y bueno, y restaura toda la flora intestinal. Claro. Alimenta la flora intestinal benéfica. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Genial. El kéfir. Y se regala el kéfir, no se vende. Porque se reproduce solo. Uh-huh. Una pregunta, ¿querés preguntar vos? No, preguntaba. No, ¿y qué es? ¿Hacen alguna actividad en el Olga Vásquez? En general, así, todo una vez por semana o...? Yo no, sí. No. Había empezado a hacer candombe y después me pasé para Cuerpo Perro, que era en el mismo horario, en otro lado, así que la van y quedó. Sí, yo quedé en candombe, sí. Vengo al taller de candombe los lunes a las 6 de la tarde, más o menos, con Martín. Muy buenas clases, me encanta. Un saludo a Martín. Sí, un saludo a Martín. Un genio. Y el grupo de candombe es lo más. Hoy estamos todos reorganizados para irnos, estamos juntando plata para irnos el mes que viene al Encuentro Nacional de Candombe, que es en Córdoba, en Altagracia. ¡Vamos! Sí. ¡Qué lindo! ¿Qué día es? 8, 9 y 10. ¿De octubre? De octubre. Siempre cae la misma fecha que Encuentro Mujeres. Siempre. Sí, ¿no? Siempre. Hace 2 años que pasó lo mismo. Pero se ve porque eligen un fin de semana largo. Sí. Y ahí se pegan. De una. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo conocieron al Olga? ¿Cómo fue la primera vez que vinieron al Olga? Si lo recuerdan. Alguna fiesta fue la primera vez. Me acuerdo también una de las primeras veces cuando Luxor pintó el mural de afuera. Sí, y después vine a una clase de destreza, después a candombe. ¿Cómo fue que conociste? O sea, ¿alguien te contó? ¿Alguien te dijo, hay una fiesta ahí en ese lugar? Sí, hay una fiesta ahí y era como la fiesta del Olga, prometen así. Y, sí, era mandarse de una. Y sí, esa. Y ahora la última vez que vine antes de hoy fue un encuentro que se llamaba Arte en Clave Feminista, que fue un círculo de diversidad hermoso, hermoso, hermoso, que fue acá y que me flasheó, y que por eso ahora me voy también al encuentro de mujeres con las pibas de Malajunta, claro, de acá. Así que la mejor. Qué difícil elegir entre el candombe y el encuentro de mujeres. Mm. Me parece injusto. Injusto para todas las mujeres tener que elegir. Y las que no van al encuentro de candombes pueden ir con los tambores. Al encuentro de mujeres. Sí, ah, seguramente. Ay, el, seguramente sí, el van de a ir. Hay. Mm. Hay zarpadas cosas, sí. Sí. Les hago una pregunta que por ahí, si no tienen ganas de contestarla, obviamente, que para ustedes, porque no, iba a preguntarles qué es el Olga en la ciudad, pero les voy a preguntar, me imagino que ustedes recorren distintos espacios culturales, ¿no? Mm. ¿Qué es un centro cultural para la ciudad? O sea, ¿qué, si es un pulmón, si es un lugar de expresión, ¿qué sienten ustedes que significa en su vida y en la vida de la ciudad un espacio cultural? ¿No? Es una pregunta compleja, pero ¿a dónde apunta? Sí. Apunta a darle el valor de entender que si uno pasa tiempo en un centro cultural, sí, no es para ganar plata, no es, es para... ¿Para qué? Para intercambiar, sí. Es un lugar abierto. Hoy estaba en la entrada y veía gente que entraba y salía y libremente, y tienen un espacio donde poder compartir. Y eso, el intercambio que se genera con un montón de gente. Sí. Sí, que está de paso mucho. A mí lo que me flasha de los centros culturales es como el espacio para la deconstrucción. Para experimentar como las nuevas maneras, o sea, como la nueva cultura, ¿no? Como esto de, bueno, la cultura hoy en día está cagada, entonces como eso, cómo deconstruirla y cómo reconstruirla, y lo zarpado que es como juntarnos a esa deconstrucción y reconstrucción, y ver esos modos nuevos de como de convivir y de conectar así con las redes, desde, o sea, con las redes de cuerpos, desde eso, desde los nuevos modos, ¿no? Como mucho más, no sé, libertarios, así como en la transición, pero sucediendo. Y siempre desde el arte o desde el trabajo de la tierra, me parece muy zarpado eso, de los centros culturales, ¿no? Como la reformulación de la cultura, sí, literal. Sí, hay algo de experimentación. Sí. En el cómo nos organizamos, hay algo de experimentación. Sí, que es interesante. Total. Y de permiso, ¿no? Como de esto que decías hoy, bueno, entre comillas, porque todavía lo estamos construyendo, como de permitirse, como de sincerarse en el proceso. Me encanta eso, de los lugares. ¿Ustedes son de acá, de La Plata? Sí. Sí. Bueno, y no sé, les preguntamos la consigna. Dale. ¿Te parece? Sí. La consigna de hoy es tiene que ver con el sexo, como las últimas. Sí, siempre las consignas, al parecer, tienen que ver con el sexo. Sí, y esta, típico. Y esta es sexo con otros nombres. Sí, no con otros hombres, sino con otros nombres. Nombres. Claro, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si estás teniendo sexo con una persona y esa persona, o te pasa a vos o le pasa a la otra persona que... Cambia el nombre, de repente, claro. Te clavó un nombre que no es el tuyo. Julia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O si alguna vez les pasó clavar un nombre que no era el de la persona que estaba con usted. Mirá, nunca me pasó de ninguno de los dos lados, y se pondría loco. Se pondría raro, no sé, habría que ver cómo estaría el momento, pero no sé. Se pondría loco, habría que intercambiar un par de palabras más. Sí, y bueno, se para todo, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? ¿Se para todo o no? No sé. No, no sé, habría que ver. Sí, bueno, yo no sé. No sé. ¿Qué pasó? Wow, no sé. Habría que ver, ¿no? La situación. Claro, como si es alguien espontáneo, si es un amigo que le conoces la historia y se le escapó el nombre de su amor. Claro. O si es un amor que te tiró otro nombre, ahí como ahí se pondría más, más denso. No sé, está loco. Está. No se lo deseo a nadie. ¿Y si les pasa a ustedes? Tampoco de se lo deseo. Claro. Wow. Qué fuerte. Sí, empezás a barajar, no sé, explicaciones de claro, las más variadas, ¿no? De la, sí, de qué baldosas. Fuerte. Sí. Wow. Bueno, una vez me pasó que flasheé con una persona, pero realmente como su todo se transformaba en otra, ¿no? Como supieron cuando las caras se transforman, ¿no? Qué flash. Su cara se transformaba en otra y como que lo reviví como si fuera la otra persona, ¿no? Y al otro día me lo reencuentro y era como, che, perdóname, pero yo estaba con otra persona, ¿viste? No estaba como... Claro, yo ayer no... Explicárselo así, estuvo loco, pero estuvo interesante. También está loco eso, ¿no? Como de cómo podemos estar eso, con una persona, pero nombrando o viendo a otra, ¿no? Como re especial. Bueno, nos podemos retirar de este bloque de entrevista de arrebato. Si les parece, vamos a escuchar Aún yo te recuerdo, de Flema. Hablando de... ¿No? Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. Seguimos en el Olga Vázquez, seguimos en el Berretín Cultural y estamos aquí con Sofi, tallerista de swing. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bien, ¿ustedes? Pero no es el swing de las banderas, ¿verdad? El swing de, de los... también se hace con clavas, ¿no? Claro, swing circense o algo así. ¿Este cuál es? Este es swing baile. En realidad el baile no se llama swing, sindo que se llama lindy hop, pero bueno, al no ser tan conocido y por ahí la palabra swing suena más, como es la música que se baila con el lindy, decimos taller de swing. Lindy hop. ¿De dónde es el lindy hop o por dónde nace? Lindy hop, el baile, nace fines de los años 20, principios de los años 30, en Harlem, que era el barrio negro de Manhattan, por los negros, que cambia un poco la música, el jazz se vuelve un poco más rapidito y bailable y se empieza a llamar swing, y bueno, y ellos lo empiezan a bailar y surge así el lindy hop, que el nombre tiene una historia particular, pero bueno. ¿Y se baila en pareja? Se baila en pareja, sí. Perfecto. La idea en el taller que doy acá, en el Olga, es que se trate de roles y no de géneros. Digamos, que se baile con una pareja y cada uno tiene un rol determinado, pero independientemente de qué género. O sea, para intentar entenderlo, ¿no? Lo que vos decís es que el lindy hop ya tiene asignados determinados roles, ¿no? Como puede ser guiado y guía. Exactamente. ¿No? Y que en general ese guiado... Yo por hago analogía con el tango. Con el tango. En el tango el guiado es el hombre y la guía es la mujer. No, al revés. ¿En el tango? Al revés. En general el guía es el hombre y la guiada es la mujer. Pero... En el tango, en la salsa, en cualquier baile. Sí, pero sí, es verdad. Bueno, en el folclore no, porque en el folclore por eso. Cada uno tiene su... En el folclore cada uno tiene un rol distinto. Pero en el día de hoy y en diversos espacios culturales, como por ejemplo en el Olga, en la milonga del Olga, surge también que la mujer guía al hombre, que se baila entre dos mujeres, que se baila entre dos hombres, como también se baila el tango, y en este caso lo mismo. Sí, a mí me gusta decirle proponentes e intérpretes, para que no sea también quien guía y quien sigue, sino que uno propone algo y el otro lo sigue. Y tengo una pregunta. O lo interpreta, mejor dicho. Y es un baile que tiene mucho de ¿cómo es que se llama? Cuando de lo que se me va ocurriendo lo voy haciendo. Sí, es un baile de improvisación. O sea, se enseñan los pasos con base un poco en la estructura de lo que es la música y hay determinados básicos, pero todo eso, una vez que uno ya se afianzó, se puede ir rompiendo y volviendo a desarmar y armar. ¿Qué días estás? Los martes de 4 a 6. Yo tengo unas amigas que bailan swing. Sí. Y no me pareció que sea tan improvisado cuando ellas lo bailan. No sé, o sea, capaz que ellas como que estaban aprendiendo y capaz que me están escuchando y después no me van a hablar más. Pero como que es lo que yo veo, pero sí. No sé. Sí. A mí en relación con el tango, cuando vos ves tango bailar, no parece que fuera improvisado. No, pero ellas porque cuentan. Dicen uno, dos, no sé qué. Ah. Al principio sí, o sea, digamos, al principio uno empieza a bailar con una determinada estructura, por eso decía, hay determinados básicos, pero en la medida que uno se afianza en eso, claro, se va como... Va como surgiendo ahora este, está bien. Claro, digamos, no es que de un paso viene otro necesariamente, a veces se enseña de esa manera como para introducirlo y después es como libre. O sea, es un baile de salón, de, por así decirlo, social, como el tango. Claro. Y de conexión con la otra persona. A veces parece coreografiado, pero hay por eso. Porque, digamos, es tanta la conexión que uno tiene con la otra persona que parece que se supiese lo que se va a hacer, pero no. Está bien. Bueno, y te voy a hacer una pregunta, ya que estás aquí. Vos sabés que este programa intenta dar una identidad de lo que es el Olga Vázquez, o por lo menos contar un poco acerca de eso. ¿Y qué es para vos el Olga Vázquez? ¿Cómo te acercaste? ¿O qué querés, si querés contar alguna anécdota? ¿O cómo es que llegaste a ser tallerista de Olga Vázquez? ¿Y qué te dio a vos? ¿O qué te proporcionó? ¿Qué herramienta? ¿O si te dio dolores de cabeza también? Bueno. Qué amplio todo. Hice muchas preguntas, muchísimas preguntas. O pocas, pero como muy amplias. Bueno, por el inicio, ¿cómo llegó a Olga Vázquez? Bueno, siempre venía a Olga a ver muestras o talleres o demás. Y un día tocó una banda de swing en el Olga y vinimos a bailar. Y una de las talleristas, José, se acerca y me dice si no tenía ganas de dar un taller de swing. Y bueno, y le dije que qué grande que José. Un abrazo para José. Sí. Y ahí comencé como tallerista y empecé a ver el Olga como más internamente de lo que se trataba, viniendo a las asambleas y demás. Y me fue como atrapando. Y dolores de cabeza no sé si tantos. Pero, o sea, no sé si llamarlos dolores de cabeza, uno siempre a veces ve cosas que se pueden hacer mejor. Pero en cuanto a lo que me dio un montón de cosas, es como empezar a ser tallerista, empezar a pensar en una clase, en dar no solo que sea bailar swing, sino que tenga como una determinada línea. Y después encontrarte con un calor humano súper lindo en el Olga, con los otros talleristas, la construcción del lugar y de las varietés y demás. Y un montón de cosas súper lindas. Todas. Yo quería preguntarte algo anterior, pero bueno, me colgué. ¿Cómo te encontraste con el swing? ¿Cómo me encontré con el swing? Vos sabés que no sé muy bien. Ay, porque... Me encantan esas historias. Bosta, me encantan. Porque muchas veces me pregunto eso, yo también, porque digo, ¿en qué momento pasó? Porque es algo que pareciera que como que estuvo siempre por momentos. O sea, no recuerdo el punto en el que dije quiero bailar swing, pero sí decir quiero bailar eso, que no sabía cómo se llamaba. Eso sí me pasó. Siempre sabía que quería bailar eso, pero no sabía el nombre. Hasta que por medio de una banda de swing contacto a las chicas y les pregunto si sabían profesores que enseñen eso, que yo todavía no sabía. No me interesa cómo se llame, pero quiero eso. Claro. Y bueno, y así por contactos llego a clases y llego al nombre y llego, bueno, a todo, y bueno, y ahí fue como que empecé y no te paré. ¿Y participaste de algún evento así de, qué sé yo, no sé si hay de concurso? Sí, hay, acá no se hace mucho en Argentina, generalmente los grandes concursos están en Europa y en Estados Unidos, pero sí, a veces acá, de hecho dentro de poco va a haber un festival de swing y de rock en donde va a haber un concurso, pero la verdad es que no me gusta mucho el tema de los concursos. Ah, bueno, me gusta que, de hecho, también cuando doy el taller también apunto a eso, que el baile social y es para disfrutarlo entre las personas. Sí. Y demás. Hay personas que disfrutan igual de ir a concursos, pero yo no. Bueno, pasa con nada que ver con la vida, pero yo tenía una amiga que hacía, hay un arte marcial que nunca me acuerdo el nombre, y tampoco, viste que tenés que ir a eventos donde peleas con otros, sí. No sé qué, y tampoco le gustaba. No es social igual. Hacer ese arte marcial, pero... Claro, es que para cada uno, digamos, cualquier expresión corporal que haga, cada uno lo encuentra a su manera en que... Claro, de disfrutarla, claro, no necesariamente en la competencia, que es lo que nos propone el capitalismo. De nuevo me fui, perdón. No, está bien. Bueno, no sé si... yo me quedaría charlando bastante más, pero porque sé que Sofi es una genia, yo la reblanco a muerte. ¿Vos bailás swing, Pablo? No bailo swing. Tenés que venir, Pablo, los dos tienen que venir. ¿Vamos? Bueno, vamos un día, sí, pero dale. Yo dificulto que... Bueno, vamos. Siempre decís, sí, dale, bueno. Los espero. Nos vamos desde el trabajo. Pero dejamos el trabajo y nos vamos. ¿Puedo bailar con Pablo? Porque Pablo mide como 2 metros y yo mido como 1. Y viste que si hay que bailar abrazado, no sé cómo es. El Lindy Hop lo que tiene de particular, que por eso para mí me encanta, es que es un baile súper completo. Tiene abrazo cerrado, como el tango, y tiene posiciones abiertas, como el rock, por ejemplo, y semiabiertas. Entonces se puede bailar todo con cualquier altura. Ah, bueno, porque no, yo tango con Pablo, imposible. No, por ejemplo. No, se puede. No, no, sí. No, un desastre, una ridiculez. Yo bailé con personas de tu altura. Pero tenés que bailar así como agachado. No, desastre. No. Uno se va acomodando. Sí, todo. Sí, te acomodas. Bueno, yo la última pregunta quizás es la de la consigna. Ah, hoy, sí. Nuestra consigna de hoy es sexo con otros nombres. ¿Cómo? La idea es tener sexo con alguien que tiene un nombre determinado, que es el que figura en el documento, y decirle otro. ¿Por qué? Sin querer vos estás teniendo sexo con una persona y te puede pasar que justo te dice a vos... O te dice a vos otro nombre. Claro. Ay, me mataron. Roxana. No, la verdad es que no me pasó y no... Oh, chicos, qué bajón, no me pasó. No, mejor que no te digo, bueno, pero si te llega a pasar, si te llega a pasar... ¿Qué onda? Pero para, ¿el cambio necesariamente tiene que ser por el cambio de otro nombre en confusión o puede ser porque esa persona te llame de otra manera? Ah, no. No estamos hablando de un apodo. Claro. Ah, por eso. No, entonces estamos hablando de que dijo el nombre de otra persona. Dijo el nombre de otra persona. No dijo el nombre de su perro, por ejemplo. Claro, entiendo. Júpiter, salí de la cocina otra vez. No, no. Claro, un acto fallido. Claro, estamos hablando de un acto fallido. Exacto. Después de 1 hora 40 minutos, 50 minutos, encontramos que se trata de un acto fallido. Claro, eso. Ahí va. No recuerdo que me haya... No me pasó. Sí, me pasó. ¿Qué te pasó? Ay, no sé si contarlo. Contalo. Un poco de pudor. Contá que fue una amiga. No se escucha a nadie. ¿Qué pasó? No, es que en realidad no sé cómo explicarlo. Sos la única que, si contás eso, te ganás la entrada. Sí, te ganás la entrada. ¿De qué? ¿A dónde? De Morga Uruguaya. Tenemos una entrada para la Morga Uruguaya. No, es que no fue un nombre de confusión. Fue que... yo estaba dormida completamente, la otra persona también estaba dormida completamente, y me despierto porque la otra persona empieza a hablar como si estuviese teniendo sexo. Ajá. ¿No? La otra persona sí. En su sueño, ¿no? Ajá. Bueno, no nombró a nadie. Yo supongo que estaría teniendo sexo conmigo, pero eso fue lo único que me puede haber llegado a pasar, que ponerle que sea un acto fallido, no sé. Puede que sí. Qué momento igual, sí, te digo, Después al otro día no se acordaba, obviamente. No, pero yo en ese mismo instante le saco charla, le digo cosas, a ver. Sí, yo entendé. Ay. Pero no funcionó. Qué divertido, esas cosas a mí me encantan sí, también. Sí, fue muy gracioso, yo no entendía nada, pero... Bueno, vamos a cerrar este bloque. Vamos a agradecerle primero, Pablo. Sí, sos una genia. Te agradecemos, Sofi. Te agradecemos por venir. Por ever and ever. Y bueno, y nos vamos porque se nos está terminando el programa ya. Nos vamos, si no me equivoco, con instantáneas de... ¿Cuál? Buena suerte, dijo. Con buena suerte y hasta luego de los Rodríguez. Ahí sí... Seguimos con El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez, 2 horas contando acerca de nuestro centro cultural y social, donde pasan miles de cosas, donde hoy hay una varieté. Acérquense, hay una cocina de autor donde pueden venir a comer. Y seguimos con Sofi, hay una tallerista más aquí entre nosotros. Así que acércate el micrófono. Está Selene, tallerista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más cerca del micrófono. Entrevista de arrebato. Hacemos un arrebato ahí nomás. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, Sofi, ¿qué días, para contarle, qué días está swing? Martes. De 4 a 6. Martes de 4 a 6 swing. ¿Y qué días hay flauta? Flauta son los lunes de 4 a 6 de la tarde en el aula Violeta Parra. Pueden mandarse si quieren. Es flauta traversa. Sí, flauta traversa. Bueno, contamos un poco de la agenda cultural, ¿te parece? Ay, sí. Estoy recolgada. Sí, sí, mal. Estamos todos recolgados, pero bueno, creo que supongo que... Este viernes fue uno de los viernes más inútiles de mi vida. Bueno, sepan los radioescuchas y las radioescuchas que si ninguno se comunicó, nadie ganó la entrada, salvo Sofi, que está acá al lado nuestro, sí. que fue la única que contestó la, sí. la consigna con de una forma... Anécdota, con una anécdota copada. Sí, sí. Bueno, este viernes que es hoy está la Varieté en el Olga, que organiza Candombe, Aiba Candombe y otras hierbas, camino al Encuentro Nacional de Candombes. Y bueno, contamos que van a estar Guitarras Sueñas, Dúo de Violas de Pablito y Gaby, Espectáculo de Tela, Remontando Vuelo, Murga el Metejón, Grupo Punchay, Percu Afro del Bosquecito, Malabares por el Facu, Candombe Iba y Parrilla organizada por nosotros. Entrada 40p, horario... A las 21:30, o sea que ya está la gente abajo. Sí, y acuérdense que está el kefir también, y que las chicas de kefir dijeron que... ay, me olvidé. Estaba riquísimo y que les va a servir a la flora intestinal. Que hay más información abajo, que más que lo de las bacterias y eso que... Ah, y yo quería decir otra cosa. Le pregunté a esta chica que vino a leer, Mary, dónde se podían conseguir los fanzines de ella. ¿Viste? Porque el, sí. como leyó, estaría bueno si alguien lo quiere tener... me dijo que si van al evento este, que dónde va a ser, en la Compostera, Vertientes ahí en la Compostera, se pueden conseguir los fanzines de ella y de los otros integrantes del taller y de el grupo también. De Marta. Y que si no, que ella tiene y que la pueden buscar en el Facebook como Mary Piñeiro, con Y. Sí, y si Mary no, y si no también se pueden contactar con Pablo Pesco, que es quien les habla, que también podemos... No, Pablo, con vos no, vos tenés muchas cosas. No, pero está bien, pero lo que pasa después es que si no se me va de las manos el... ¿Sabes que le vas a terminar en el apunte de física y te vas a quedar con el fanzine y vas a hacer lío después? Les voy a darle puntos de física a la gente. Sí. Bueno, yo digo que no digamos el resto de la agenda cultural porque no llegamos. Bueno, pero hay algo en Guajira hoy, me parece, ya sí, rápidamente, en el espacio de Alquimia hay otra cosa. Sí, en el espacio Alquimia va a estar Anochecer Multipolar. Lo vamos a publicar, ahora lo estoy publicando en el Facebook. Anochecer Multipolar, que va a estar leyendo Emus 13 de Kimei, y va a haber música. Esto es 44 entre 10 y 11. Hay algo que es Varieté de Alumnos de la Gran 7, pero no está la fecha, así que no sé cuándo es. Hoy. Es hoy, Entrada a la Gorra, esto es en 7, 61 y 62. Sí. Después hay Banda de Turistas y Las Sombras en Lucamba, ¿eso también es hoy? Sí, Ciclo de Payasos para Adultos, en eso estamos. ¡Ay, qué lindo! Payasos eso para hoy. Adultos. Sí, sí, es muy divertido el ciclo. Y yo no fui nunca, pero en es muy eso divertido. Estamos, quedan 8, 41 y 42. Un lugar muy lindo para ir a conocer. Boom Bruja, también estos dos, en eso estamos, y el que viene del espacio, son dos espacios que están dentro de la Reca. Boom Bruja, una muestra de Flor Vaso en el espacio. El espacio es un lugar que queda en 6 y 59, es un lugar hermoso para conocer, una terraza muy linda. Bueno, ¿y qué más hay? Está el FESALP. ¿Qué es el FESALP, Pablo? El festival de... No sé bien, porque no lo estudié. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Ahí dice, Brasita, Perro, Chagualo, Saverio. Esto es una obra de teatro, en Saverio, sala de teatro. 71, 19 y 20. Que está ahí Keiko, un compañero. A las 9, ya empezó. Sí. Después va a tocar Pérez en Cés la Vie. Esto es 55, entre 17 y 18. A las 9 también. Bueno, y el sábado tenemos... Burkina Faso en Teatro Íntimo a las 9 en Calle 1 entre 38 y 39. Un saludo a la gente de Calle 1, en el Centro Cultural. Después, el Centro Cultural se llama Calle 1, pero no queda sabía, en Calle 1. Pero sí. La fiesta del Alcaucil en Barrio Meridiano. Qué lindo la fiesta del Alcaucil. Alcachofa también le Alcachofa. Dicen. A mí me gusta más Alcachofa. A mí me gusta porque es tanto hombre como mujer. Alcaucil y Alcaucil y Alcachofa. Bueno, noche 33 grados en el Centro Cultural Daniel Omar Favero va a estar Pablo Mercader leyendo poesía y música. ¿Ese 33 grados es de graduación alcohólica o de temperatura? No, yo creo que de temperatura. Ah, ok. Después está fiesta en casa un... Ay, Dios. Un clan. Un clan. Ah, Bueno, toca La Chincharrata y una banda sorpresa. La Chincharrata está buenísima. La otra vez no sé dónde la vi. Ah, sí. La vi, bueno, no importa. La vi en un lugar y está muy buena La Chincharrata. En 5, 63 y 64. Todo esto es mañana. Sí, sí, ya nos estamos yendo. Caracola Contramano en Teatro Ópera, calle 58, entre 10 y 11. Van a estar recibiendo donaciones para la Casa Joven, que es la de la obra de Padre Cajade. Bueno, el domingo está, perdón, Pablo, el domingo está la Peña Feminista acá en el Olga. Domingo desde las 20 horas. Sí, están juntando plata para irse al encuentro de mujeres y está organizando el espacio de géneros del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Así que va a haber lectura de poesía, muestra de ilustraciones. Vénganse porque va a estar buenísimo y así como para apoyar también la movida el domingo en el Olga Vázquez, uh-huh, a partir de las 8. Bien, entrada a 30 pesos. Y Librósfera Estudio 2, que no sé qué es. La Librósfera es una actividad, es la segunda que se hace, es una actividad que hace la Universidad Nacional de La Plata, que es una muestra de libros, pero con algún condimento se hace en el, ¿cómo se llama? En el observatorio. Así que está muy bueno. Hay gente piola la que lo organiza, es del 6 al 9 de octubre. Y bueno, con esto cerramos la agenda cultural, fue rapidito, y nos vamos. Nos vamos hasta el viernes que viene. Sí, ¿y con qué tema nos vamos? Nos vamos con un tema de Gilda, porque están pasando la película de Gilda. Yo la fui a ver, me gustó mucho. Si bien me comentaron algunas críticas, vamos a escuchar... Que está Natalia Oreiro, es la crítica principal. Vamos a escuchar Corazón Herido de Gilda y a bailar. Le entregué esto almita, ese grande. Vuelve a empezar.